y los empiezan a vender. Ajá. Y se ganaban unos pesos. Claro, claro, claro, claro, no, sí, no, andaban bien, les venía fantástico. Quedaron dos que no eran muy parecidos, pero eran parecidos, ¿quién lo usaba? Ernesto, que no le importaba un pito de nada. Pero lo gracioso fue de todo esto, es que Carlitos, con toda la plata que había recolectado, se va a Palermo, se juega una fija. A los burros. A los burros, claro, a los burros. Claro. Y pierde por media cabeza. No, se debe querer más. Se habrá querido. Entonces matar. Volvió a lo de Ernesto y le dijo, mirá, te tengo que decir una cosa. ¿Qué me tenés que decir? No, mirá, no sé, no me animo. ¿Te acordás de esa plata? Perdí por media cabeza, es una fortuna ganábamos. Claro, claro, claro, le contó al revés.